Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Cultura. Incultura es un programa moderno, no es un programa pop. Es un programa mashup. Es como mezclar salame con dulce de leche, pero para cuestiones combativas. Posibles del pensar. Estar ahí. Mandar una sonda a ver qué hay en el espacio académico. Hablar de estética. Pequeñas líneas de pensamiento que se andan fugando. Innovar, pero no para innovar en sí. Como en la radio. Buscamos una conexión 2.0. Todos tenemos algún muerto en el ropero. ¿Qué no baila Gilda? ¿Qué no tiene en el MP3 alguna canción de Mario Silva? Escuché En Culturra. Un programa serio, pero muy mashup. In Culturra. Para hacer una nueva máquina de batalla. Buenas, ¿cómo andan todos por ahí? Bienvenidos al segundo programa de In Culturra, ¿eh? ¿Quién hubiera dicho un segundo programa de algo? Bueno, contentísimo después de la semana de turismo. ¿Cómo pasaste la semana de turismo? ¿Pasaste lindo? ¿Para vos fue semana criolla? ¿Qué fue? ¿Semana de la vuelta ciclista? Mariana, ¿vos qué hiciste en la semana de turismo? ¿Dónde te fuiste? 33, Mariana se fue al Cebollati. Estuvo 2 horas en el Cebollati. Arrancó desde la Charqueada hasta Cebollati. Pasó precioso. Bueno, sin nada, yo acá en la ciudad quise hacer festival de Cinemateca y al final no hice nada y pasamos precioso, igual los que nos quedamos. Montevideo es precioso cuando no queda nadie. Y bueno, y tenemos un programa que a mí hoy me parece re divertido. Me escuché el programa del otro día y dije, vos siempre es el personaje tecno, es el personaje neopositivista, no puedo ser así en la vida. Y nada, y me puse tierno, me puse osito de chocolate y dije, es un programa sobre el amor. Bueno, fuimos con mi pareja a ver una película de Woody Allen, Conocerás al hombre de tu vida, y dijimos, qué lindo, qué linda película, qué lindo es el amor, y nada, y se me ocurrió hacer un programa sobre el amor. Así que, Mariana, no sé cómo vas a ir con los controles, ecualizando, me es una genia, habría que darle, si tuviéramos así palmitas de público, hay que agradecerlo muchísimo. Y bueno, vamos a hacer entonces, arrancar este bloque in, con el panorama intelectual, que lo voy a arrancar así, a reventar, topísimo. Fui al Hábitat a comprar huevito de Pascua. ¿Y qué me encuentro, Mariana, cuando entro al Hábitat? Un póster de que con no sé cuántos avis y no sé cuánta plata puedes tener un 2x1 para ver a Rafael. Y yo dije, Rafael, amor, todo. Así que, chiquilinas, por favor, mejor regalo para el Día de la Madre que llevar a su madre a ver a Rafael al Cine Plaza, no va a haber. Así que, si les parece, arrancamos con el bloque IN. IN, inteligente, intelectual, interesante, informado, la cresta de la ola de la producción académica a texto completo en Internet. We never fulfilled them. imagino, chiquilina, batiendo las caderas para un lado y para el otro. Por favor, hacerle escuchar esto a tu mamá. Qué cool, bien, no importa, hoy no estamos en el mejor día. A veces no tenemos buenos días y a veces tenemos buenísimos. Igual, no pares de bailar, que es lo más importante. Bueno, te decíamos que teníamos un programa sobre el amor hoy. Y en el bloque IN vamos a comentar un artículo súper interesante que salió. Es de junio de 2009, en la revista Psicología en Estudio de la Universidad de Maringá, en Brasil. Y se llama Un Moliar sobre el amor nuoz y dench. Es decir, algo así como una mirada sobre el amor en Occidente. Zuleika Preto. Me encanta llamarme Zuleika, o sea, es como de tarotista, no como de tarotista más que de científica de ciencias sociales, pero bueno. Katia Marine y María Yurasi Filqueras Tonelli. No saben lo difícil que es después cuando uno hace un trabajo y tiene brasileros que usan el apellido de la madre, ¿cuál es el que le pones en la cita? Es una cosa que te atomizan. Y bueno, y mirar sobre el amor en Occidente es un trabajito bastante interesante que recupera algunos de los conceptos de las principales concepciones del amor en el Occidente, como lo dice el título. Para llegar a una concepción que les parece como interesante a las autoras, que sería una concepción post-liberal y crítica de ciertas tendencias sociales sobre el amor actual, que estaría desarrollada por Jean-Paul Sartre y la reina de Simone de Beauvoir. Les cuento que me leí el artículo, obviamente, si no lo voy a compartir con ustedes, y Beauvoir le da 14 vueltas a Sartre. O sea, es genial como la civilización todavía nos hace creer a los varones que somos medianamente inteligentes o algo. Realmente las concepciones de Simone de Beauvoir, chiquilina, si vos sos feminista, si tu mamá es feminista, no podés para este regalo del Día de la Madre hacer otra cosa más que un grupo de reflexión en tu casa, leyendo este artículo y escuchando a Rafael. Y decíamos que miraban un poco críticamente algunas cuestiones. En el artículo estas tres chicas brasileras reseñan como dos líneas principales de nuestra civilización occidental cristiana. Una que emerge con Platón, ¿no? Donde la idea de amor en el banquete es el primer texto filosófico sobre el amor. Dice que es algo así como algo que una sublimación del amor sexual que hace que está más allá de la existencia humana, ¿ah? Y por ende termina teniendo un carácter sagrado. De ahí vienen un montón de derivaciones. Esa concepción idealista y platónica del amor, durante el cristianismo, va a tomar como mucha fuerza. Y va a permitir llegar a una conclusión de que en realidad el humano no está completo sin amor, ¿no? Es uno de los componentes de la negación de la totalidad del ser humano, van a decir las autoras o algo así. Después eso se hace laico, ¿no? Esa idea, y bueno, viene toda la cuestión de la moral Dios, toda la cuestión de que en realidad hay que encontrar la realización de uno a través de otro, ¿no? Que ese otro es Dios, luego es la primera que se te cruza o el primero que se te cruza a la vuelta de la esquina. O sea, cuando empezamos a hacer el amor cortés, que es más laico, las sotanas pasan a las polleras en un tristazo. Pero igual la concepción es más o menos la misma. Y después hay otra concepción que es crítica de esta idea, que es el romanticismo, ¿no? Que va a terminar dando lugar a el amor, a un concepto más liberal de amor, que es el objeto típico de estudio de Sigmund Bauman o de Anthony Giddens, ¿no? Esta cuestión que problematizan ellos de cómo hoy por hoy vivimos el amor como un contrato, como una relación, como que en realidad ya no es trascendente, pero entonces es algo parecido como a comprar y vender una casa. Y bueno, y en eso justamente las autoras rescatan el pensamiento de Simone de Beauvoir y de Sartre. Mirá, para mí es el pensamiento de Simón de Beauvoir. Después lo discutimos. Me podés tuitear, nos podés tuitear, mandarnos un post. Ya sabés todas las vías de comunicación. Twitter, twitter.com/inculturra. Y hay cosas fantásticas que dice esta gran originadora del pensamiento feminista, que es Simone de Beauvoir, que les voy a compartir esta bien poquita. La voy a leer en portugués porque, en portuñol. Dice que algo así como que el amor exige el reconocimiento de un otro en tanto libertad y de sí mismo como libertad. Dice, el amado, en palabras de Beauvoir, realiza un intermedio de sí a sí. O sea, el amor se constituye en la exacta medida. Y esta frase de Beauvoir es fantástica. El amor se constituye en la exacta medida en que el sujeto se hace mediación para otro sujeto. Mediar, en este caso, es dar instrumentos para lanzar al otro a un futuro deseado. Para aquello que se escogió. O sea, sea importante ser. Es decir, después lo desarrollan ellas. Pero en realidad está buenísimo porque uno no se enamora, ¿no? O para ellas, en realidad, para Beauvoir, la relación de amor no es un límite, sino que es la capacidad de con otros ser quien uno no es. La típica demanda, digamos, esa de quererme como soy o, ¿no? O tolerame, y estamos todo el tiempo negociando a ver del 50% quien se lleva el 0,5. Es justamente producto de una concepción liberal, negociadora y tonta del amor, cuando en realidad en la teoría del amor de Beauvoir, lo interesante es que el otro se ofrece para que el sujeto amado no sea lo que es, sino sea un otro que se va a inventar. Es fantástico. Bueno, buenísimo para que lo leas con tu chica, con tu chico, con tu perro, con quien se te ocurra. Así. Y bueno, y nos vamos al bloque IN, que como nos pusimos. El bloque cool. Gracias, Mariana, que me hace todas las señas. El bloque cool, que como nos pusimos romanticones y todo. Yo dije, escuché el programa la vez pasada y tanto punchi punchi, dije, vamos a cambiar la pisada. Vamos a poner a Regina Spector haciendo Fidelidad. Cool. Cultivado, cultural, culinario, porque no todo de la cultura de masas es descartable. Una corriente de frescura en el aire de En Fuga. Say that, of course. crisis. Gonna get better, gonna get better, better, better, better, better, better, better, better. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart. Las voces que te dicen te hablan así en la cabeza y que te quedan en el corazón. Bueno, escribinos, chiquilina, chiquilín, estás enamorada, enamorado. Hagamos de esto una cosa amena. Pasó Regina Spector con Fidelity. Muy cool, muy cool. Estamos cool total. Y bueno, bloque cultural, bloque de la cultura. Y nosotros acá hacemos recomendaciones culturales y culturosas. Y se me ocurrió, ya empezó el frío, estamos hablando del amor, dijimos, ¿qué podemos hacer para qué podemos recomendar sobre el amor y el frío y todas estas cosas? Y se me ocurrió hacer dos maridajes, una peli y algo con que acompañarlo. Puedes vos armar tu combo y mandárnoslo también por el Twitter. ¿Qué combo armarías para estos días de frío que empiezan, este otoño montevideano? Bien, peli número uno, conocerás al hombre de tu vida, Woody Allen. ¿Te gusta Woody Allen? A nosotros Woody Allen nos gusta. Desde Match Point hasta las que hace así medio de misterio y que habla todo el tiempo cual neurótico absoluto. También nos gusta Woody Allen. Y esta película es como rara. El otro día venía de un grupo con una compañera y me decía de que en realidad Woody Allen no existe. Es medio como Dios, es rarísimo. Parece que Woody Allen es una marca ahora. Es raro, sí, sacó como tres películas al toque, así que capaz que Woody Allen no existe, es una marca de esas, así como Walt Disney. Y bueno, pero esta película, Encontrarás al hombre de tu vida, me encantó. La vi en un cine súper, hiper confortable de esos. Que son los que hay que ir, cine universitario, buenísimo, un super aplauso. ¿Querés que empecemos a regalar entradas para cosas? Capaz que si nos mandás suficientes twitters, te empezamos a regalar cosas. Y bueno, divina película. Son la historia de dos parejas, una pareja de chicos de 40, una cosa así, y sus padres, los padres de ella. Joder, bueno, ahora no me acuerdo muy bien, pero el tema es que todo el tiempo se están armando y desarmando esas parejas. Cuando unos andan bien, otros andan mal. La película empieza con una señora y un señor de avanzada edad que se separan. Y él la deja por una... dejó una de 40 por dos de, De 20, bueno, esta la dejó a la señora de 60 por 3 de 20, haciéndose el galán, tomando Viagra de loco, o sea. Y bueno, y parece que tiene la vida resuelta, larga a la señora cae en un pozo depresivo, se le torna absolutamente insoportable a la familia y decide mandarle una pitoniza. Entonces la pitoniza constantemente le dice que va a encontrar al hombre de la vida, que ella ve las señales, y es todo chucu, y todos sabemos que nos ilusionamos al cohete y que hay mensajes que, bueno, que nos vienen bien y que con eso funcionamos ilusionados. Esta señora le pasa un poco de eso también. Asunto que, bueno, cuando ella empieza a confiar en lo que le va a pasar, se le empieza a desarmar la pareja a su hija. Sí, su hija. Que también tiene problemas y que abandona al marido por un nuevo jefe en una galería de arte. Y la película está buenísima porque es como esa cuestión de las redes, ¿vieron? De que las redes enredadas de pesca, que las desenredas como así como los cables nuestros en la radio, los desenredas de un lado y se enredan del otro. Y esto pasa todo el tiempo así, ¿no? ¿No se acordás de esto de Simón de Beauvoir y todo eso? No hay una perfección ninguna en la película, sino que nada, muestra cómo a los 40, a los 20 o a los 70, con la vida haces lo que podés. Y con el amor más o menos así. Uf, qué profundo me puse. ¿Y con qué te proponemos maridar esta película? Si vas al cine universitario, sin duda, esta es una linda película para alfajores aguanieve. ¿Va? No puedes hacer cine en los cines, no puedes hacer ruido, así que te recomendamos que lo hagas con alfajores. Nos pareció buenísimo la idea de los alfajores. Y la segunda película que vi, que está buenísima, que les recomendamos y también es sobre el amor, es la película sobre la vida de José Saramago y Pilar del Río, que se llama José y Pilar. Los últimos días, José Saramago, mientras está escribiendo su última novela, su novela póstuma, El viaje del elefante, un escritor portugués, premio Nobel, marxista, tipo de la planta, y con todos sus berrinches de viejo, y Pilar, el amor de su vida, y su traductora también. Eso me encantó, la idea de la traductora, porque es como que le traduce la vida a código de vida al viejo, que es premio Nobel de literatura, ¿sabes? Una nube. Es un divino, es un tierno. Hay un momento que es entrañable, en el cual dice Saramago, está en una entrevista, y le preguntan sobre su relación con Pilar. Dice que se llevaban muy bien, porque en realidad él tiene muy buenas ideas para las novelas, y que Pilar tiene muy buena idea para las vidas. Y ahí se da cuenta y dice, no sé qué cosa es mejor, si tener buenas ideas para las novelas o buenas ideas para la vida. Entonces la llama Pilar, que estaba haciendo cosas, porque todo el tiempo trabaja esa mujer, y le dice, oye Pilar, mira qué cosa tan bonita que he dicho, ¿qué te parece? Ay, qué bonito lo que me dices, y sigue haciendo, o sea, le traduce toda la vida. Él se queda como colgado en un tilde, ¿no? Así hiperpoético de una producción, de una frase linda, y ella sigue así, le dice, no, lo lindo es esto, y sigue, ¿no? Le traduce la vida, y eso también está bueno en las relaciones de pareja. Ay, qué lindo que me vino hoy, así, soy un osito de chocolate. Les prometo que la semana que viene hago un programa sobre la violencia, o el porno, o quién sabe qué, pero hoy soy un osito de chocolate. Y bueno, y esa película se la recomendamos, la mariden con té de manzana, canela y miel. Hay unos té buenísimos que salen 30 pesos en el disco, están de oferta. Aprovechate y comprate muchos, así, hacete un stock. No tienen mucho sabor artificial y están buenísimos. Te entra como un calor de adentro para afuera, que no sabes lo que es. Buenísimo. Y así terminamos este programa en Culturra sobre el amor. Y bueno, realmente nos han mandado muchos twitters hablando sobre nuestro final a todo turismo, y particularmente sobre el gusto de Yaquita la Zorra. Entonces dijimos, amor, amor, amor, ¿qué puede ser? ¿Mario Silva? No, para eso están las compañeras de 2 y 1 Levantando Polvaredas, que les mandamos un abrazo, un beso, las queremos muchísimo. Entonces buscamos en nuestra gran discoteca y nos vamos a ir con este gran poeta centroamericano llamado Tito el Bambino,